www.rnma.org. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Hola. Pasó un ovni, me parece. Acercamos un imán al micrófono y hace ese sonido. Sí, los bichos están como atentos a lo que pasa en el Ministerio de Desarrollo Social de Buenos Aires. Claro, vamos están a hablar del Ministerio. Digo, y de ¿qué pasó? Repente... ¿Está tomado? ¿Qué pasó? ¿Está tomado? ¿Qué pasó? Bueno, nos noticiábamos en el día de ayer a última hora que si bien hace una semana se realizó una toma pacífica de la jefatura de gobierno allí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en reclamo desde diferentes trabajadores y trabajadoras cooperativistas de pedido de aumento salarial, en particular lo que ha sucedido es que si bien en ese momento se llegó a un acuerdo con Juan Pablo Graña de 250 puestos de trabajo y un aumento cercano al 40%, que era parte del reclamo que realizaban las organizaciones sociales y políticas y las cooperativas de las cuales forman parte, en el día de ayer, que es donde se debía dar la reunión para poder cerrar este acuerdo que se había llegado, la respuesta del gobierno fue totalmente contraria a lo que se había acordado una semana atrás. Razón por la cual los trabajadores y las trabajadoras y las organizaciones sociales y políticas tomaron nuevamente, pero en este caso el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, allí también en Capital Federal, y pasaron la noche allí realizando esta toma y este reclamo que esta mañana llevó a también a realizarse una conferencia de prensa y un corte total entre las avenidas Pavón y Entre Ríos. En el transcurso de la mañana, desde la radio Che Barracas, también perteneciente a la Red Nacional de Medios Alternativos, se entrevistaba a Santiago Agüero, él es un trabajador cooperativista y también del Frente Popular Darío Santillán, y vamos a escuchar la entrevista que le realizaban a Santiago, quien comentaba la situación actual del conflicto. Frente Popular Darío Santillán, buen día. Buen día. Hola, buen día. Bueno, te llamamos para que nos cuentes un poquito

De los grandes medios, ¿se está acercando algún medio de comunicación? Sí, Centro Corta, pero sí, de hecho, La Nación publicó y nos están llamando de todos los medios, así que hay mucha difusión. Bueno. Mientras los compañeros siguen portando parcialmente acá a Pavón y Entre Ríos. Claro, y bueno, te agradecemos mucho el contacto, Santiago. Dale, que tengas buen día. Igualmente. Escuchábamos a Santiago. Escuchábamos allí la entrevista que le realizaban a horas muy tempranas de la mañana. Se podía también, digamos, dimensionar el nivel de cansancio de la jornada de lucha que vienen llevando adelante los compañeros y las compañeras en la propia voz, ¿no?, de Santiago, que se notaba que tenían toda la pesadez de lo que había sido hace unos días atrás un logro, una pequeña y primera victoria y que se daba vuelta rotundamente con solo algunos días de distancia, entendiendo que este conflicto que se está dando en Buenos Aires en realidad se está dando y se viene dando ya hace varios meses en diferentes puntos del país. Digo, pensemos en los reclamos que estuvo llevando adelante durante todo febrero también proyectos cooperativos similares en San Luis, también en Tucumán. En este momento está habiendo un reclamo de esas características y hay una movilización en este momento también en el Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán. También se está dando la misma particularidad aquí en Córdoba, cuando los trabajadores cooperativos en el día lunes estuvieron realizando también cortes parciales y totales en la ciudad de Córdoba haciendo este mismo reclamo. Así que acompañamos y visibilizamos todas estas luchas que se están dando en tantos momentos de manera simultánea y esperamos que puedan recibir algún tipo de respuesta las personas que en este momento están reclamando y cortando de manera total allí en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social, que siguen sin respuesta posterior al convenio que ya habían de palabra, pero con lo que se había levantado el corte anterior en la jefatura de la provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les dejamos entonces con un tema musical y volvemos en unos minutitos porque han llegado compañeros y compañeras que van a estar, un compañero en realidad que va a estar en el piso con nosotros contando lo que sucede con el diario La Mañana de Córdoba y las medidas de fuerza que se están tomando y de reclamo. Todos se van a quemar.